Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos la vuelta a 220 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires y FM de la Azotea, desde donde estamos transmitiendo gracias a la operación de Carolina Herli. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates. Está bueno el mate, ¿no, Fernando? Muy rico, tiene algunos yuyos ahí que no identifico bien, pero está muy, muy bueno. Bueno, algunos yuyos proceden de Mar del Plata, de la zona aledaña, gracias a la operadora. Hay otros yuyos de dudosa legalidad, pero están buenos, ¿no? Y así empezamos esta otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Estamos con Fernando Lozada, sos ateo. Así es, parte de mi identidad pasa por ahí, sí. ¿Y qué es ser ateo? Básicamente negar la existencia de Dios o dioses, de entidades sobrenaturales que rigen nuestras vidas, ¿no? No significa en realidad mucho más que eso. Uno después va a construir el sistema ético-moral desde otro lugar, que será lo no sobrenatural, lo no religioso, pero eso puede derivar en un montón de alternativas y opciones. Uno desde ahí puede asumir la responsabilidad de decidir sobre cuál es el sentido de la vida, y bueno, cada uno encontrará el propio, ¿no? Cada ateo tendrá un sentido diferente. Como el ateísmo no tiene doctrina, hay tantos ateísmos como ateos. Ajá. Vaya la construcción de un colectivo, ¿no? Eso lo hace difícil, claro. Justamente esa característica hace difícil hacer un colectivo, pero no imposible, se puede. Creo que lo fundamental es tener en claro esto, ¿no? Que nadie tiene la verdad sobre el ateísmo, sobre esta forma, esta elección de vivir. En realidad, yo creo que uno no elige ser ateo, ¿no? Uno no tiene fe y a partir de ahí construye. Pero entender que cada uno puede haber tomado caminos diferentes y que todos son válidos, es el primer paso para construir este colectivo desde lo identitario, ¿no? Y bueno, algunas experiencias buenas hemos tenido en esta dirección. Empezamos con la música, a recorrer esta música, este programa anticlerical. Sí, estaría muy bueno, y también después podemos charlar un poco qué es anticlerical, porque hay mucha claro. Gente que tiene como un tabú con esa palabra, ¿no? La ve como algo peyorativo o negativo, y tiene otras connotaciones más interesantes. Y hay una uruguaya que es un poco uruguaya, va bastante uruguaya, ¿no? A pesar de su buena residencia cerca de los Buenos Aires, Ana Prada, que nos canta Soy Pecadora, y está bueno el video, ¿eh? Sí, está muy bueno, es con humor, que me parece que el humor también es una herramienta fundamental para empezar a destejer, a desconstruir un montón de cuestiones que ese tema trae y que tienen que ver con la moral, con la sexualidad que impone el culto católico apostólico romano. No tanto en Uruguay tienen una lucha mucho más larga del laicismo y éxitos mucho más concretos que nosotros, pero termina siendo de alguna forma transversal al resto de la sociedad. Soy pecadora. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. libre de todos los pecados. Perra, perra mala, las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, a mi altar echarle que parezca chiquito, con la excusa de seres sabe más, que me digan si es acá el paraíso perdido, a mi altar echarle que también escondido, con la excusa de un sol y sabe dónde está. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y estamos con Fernando Lozada. ¿Qué es ser anticlerical? Entonces vamos a ir desasnando y analizando algunas palabras. Sí, tiene que ver con el laicismo, ¿no? Que el laicismo es esa doctrina que plantea la separación absoluta entre las iglesias y los estados. Es decir, un estado que respete tanto a creyentes como no creyentes sin perjudicar ni beneficiar a ninguno, ¿no? Crea un paraguas de igualdad que es el complemento indispensable de una república. Pero sin embargo en Argentina hay que ser católico para ser presidente. No, ya no, en el 94 ¿no? Se quitó, exactamente. Ajá. Y el anticlericalismo no es estar en contra de los curas, sería otro tema ese, pero es impedir o tratar de evitar o de resistir la intromisión del clero dentro del Estado. Lo cual no es negativo como se piensa o como se trata de imponer. La religión católica apostólica romana, desde su institución con sede central en el Estado Teocrático del Vaticano, distorsiona las palabras, pues las palabras también, su significado es político, ¿no? Entonces, laicismo o laico termina siendo el que no está consagrado, ¿no? Te hablan de laicidad, te mezclan un poco los términos y crean confusión. Y con el clericalismo hicieron eso, le dieron una connotación como si fuera peyorativo, y en realidad lo que te está pidiendo es que el culto se dedique a atender a sus fieles en cuestiones espirituales y no se entrometan en la cosa pública, básicamente, ¿no? Uh-huh. Pero estamos viendo en nuestros gobiernos, bueno, no solamente la presencia de la Iglesia, sino en los actos oficiales, ¿no? Lamentablemente, digamos, esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Cada golpe de Estado en la Argentina le dejó una serie de privilegios a la Iglesia Católica. Es decir, todos los que están en realidad formalizados como decretos ley, son de golpe de Estado, ¿no? Y uno de ellos es el protocolo, el ceremonial y protocolo y el orden de precedencia en los actos públicos, donde a todo nivel, municipal, provincial y nacional, tienen garantizada la presencia. Incluso por delante de funcionarios elegidos democráticamente o jueces de la corte. Es decir, en un acto a nivel nacional viene el presidente, vicepresidente, o presidenta, vicepresidenta, lo que sea en ese momento, un par de funcionarios más, el nuncio apostólico, ¿no? Es decir, el representante del Vaticano, el embajador del Vaticano en la Argentina. Después viene unos pocos funcionarios más y viene el primado, el obispo primado de la Argentina, o sea, por delante del presidente de la Corte Suprema de Justicia, o sea, por delante de senadores y diputados, y así sigue en el ceremonial y protocolo la ubicación de la Iglesia en distintos, en distinto orden, ¿no? Pero siempre por delante de los funcionarios públicos y en un lugar que no debería estar, ¿no? Porque los actos públicos son de todas y de todos y no de un culto en particular. En el municipio, por ejemplo, están antes que el rector de la universidad en los actos públicos. Uh-huh. El obispo local tiene un orden de precedencia anterior al rector de la universidad pública. Seguimos con Fernando Lozada. Seguimos con uruguayos, ¿te parece? Dale. Cuarteto, el cuarteto de Nos. Dice: Cristo te odia. Por la otra oreja. Creo en Dios, todo poderoso creador de Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Viene La Otra Oreja Argenta. Bueno, hemos recorrido Uruguay con Ana Prada y Cuarteto de Nos. ¿Y qué me contás de un tema de Divididos, Huelga de Amores? Sí, es un tema que me parece que viene bien para tratar el tema de la iglesia y las tierras y las propiedades, ¿no? Uh-huh. Tiene la frase esa de Galeano que no la recuerdo textual, pero que dice que nos ofrecieron la Biblia, nosotros cerramos los ojos, rezamos, cuando abrimos los ojos teníamos la Biblia y ellos las tierras. Bueno, hace referencia a eso en varias oportunidades en el tema y de diferentes formas, y me parece interesante para contar qué hace la iglesia, ¿no?, con las propiedades. Acumula una gran cantidad, es la segunda propietaria después del Estado argentino, ¿no? ¿En cantidad de propiedades? En cantidad de propiedades, sí, exactamente. Wow. Pero eso contando los colegios... Y contando todo lo que tienen, ¿no? La iglesia es una sola, en realidad, la iglesia católica apostólica romana. Uh-huh. Casi nunca han comprado algo. En realidad, o lo heredaron de la colonia, o lo recibieron como donación, o se lo apropiaron. Esa es la realidad. El Estado argentino, por lo que pude chequear en los últimos 30 años, le da a la iglesia en forma de donación, cesión... o cualquier otra figura que básicamente hace que la ocupen y la usen como propia, alrededor de 1000 terrenos y propiedades, ¿no?, fiscales, estatales. Es un número más que interesante, ¿no? Estamos hablando de más de 400.000 metros cuadrados de propiedades, tierras o terrenos. Por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, el municipio de General Pueyrredón les ha regalado en los últimos 30 años unas 25 propiedades, más o menos. Algunas de las cuales nunca utilizó, las tiene como terrenos baldíos, basurales, por ejemplo en el Alfar. Alguna vez solicité que sean cedidas para el procrear. Uh-huh. Y además porque eran basurales y presentaban un riesgo, ¿no?, un riesgo sanitario. Y ellos dijeron, bueno, primero que no las podían devolver, lo cual no es cierto. Y segundo, que no eran basurales porque no había basura orgánica. Esa fue la respuesta. Pero la realidad es que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, Macri, antes de irse, les regaló 15 propiedades, eran 19, pero peleamos y logramos que 4 no se las lleven, pero 15 propiedades en la ciudad de Buenos Aires valuadas en 35 millones de dólares. Algunas del Instituto de la Vivienda, la mitad de ellas. Esto, bueno, es algo muy, muy grave que sucede todo el tiempo. No sé, toma el boletín oficial, va a encontrar también ahí varias donaciones. Algunas con cargo, como decía, es decir, se las dona con un propósito, pero finalmente o no lo cumplen, lo cumplen a medias o hacen lo que quieren. En un colegio de la ciudad de Buenos Aires habían usurpado el terreno, eso fue una de las que logramos que no se lleven. Cuando se fueron de vacaciones, volvieron, la iglesia había levantado un paredón y se había quedado con la mitad del terreno que la escuela utilizaba, ¿no? Y esto es una constante, y más en el norte. Bueno, hace poco hubo una donación muy grande en la ciudad de Córdoba. Y cosas, por ejemplo, insólitas. La Basílica de Luján era del Estado hasta hace poco y se gastaron 200 millones de pesos en su restauración. Fue el primer decreto de Néstor Kirchner empezar esa restauración, más de lo que se gastó en los inundados, ¿no?, del mismo lugar. Y cuando terminaron la reparación, Scioli, antes de irse del gobierno, un año antes, le regaló la escritura dándole esa propiedad y el edificio, ¿no?, que hasta ese momento era del Estado. La de La Plata es del Estado, por ejemplo, la Catedral de La Plata, sin embargo, la usa de forma exclusiva como propia la Iglesia Católica Apostólica Romana, y bueno, toma deuda por alrededor de 1 millón de pesos, como fue hasta el anteaño pasado, y cuando acumulan cierta cantidad, el Consejo Deliberante les condona la deuda, ¿no?, como hace este municipio también históricamente. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan, y nos dijeron, cerrá los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Dice, huelga de amores, en el Paseo de las Flores, patriotas importados, nativos sin oreja. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, volvemos a presentar a Divididos. Thank you. ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el espacio de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y estamos con Fernando Lozada hablando de, bueno, un poco de ateísmo, de religión, de cómo viene la mano con la iglesia. Y normalmente, bueno, normalmente no, es un hábito hablar de la dictadura militar, y algunos decimos la dictadura cívico-militar, otros decimos la dictadura cívico-eclesiástico-militar. ¿Qué tiene que ver la Iglesia con la dictadura? Sí, la Iglesia no solo fue cómplice del golpe de Estado, sino fue partícipe activo, ¿no? Uh-huh. Y no solo en el golpe de Estado del 76, de todos los golpes de Estado en la Argentina. Históricamente ha sido un instrumento del fascismo argentino, no solo apoyándolo, sino también generando ideas para el fascismo, dándole recursos, y a lo largo de la historia, bueno, ha sabido sacar beneficio de esto. Y esto lo podemos encontrar en los decretos ley que nos quedaron, porque que siguen hoy vigentes y por los cuales la Iglesia tiene un montón de privilegios, no solo económicos, sino, como decíamos hoy, por ejemplo, en esto del ceremonial y protocolo, en el orden de precedencia de los actos públicos. Pero en el orden económico, el más prolífico fue Videla, fue el que más legisló a favor de la Iglesia Católica. Cuando Videla hace el golpe de Estado junto con el resto de la Junta, el Vaticano manda una carta diciendo que por fin llegó un hombre de vocación cristiana al gobierno, ¿no? Ajá, Monseñor Anenovich y sí, tantos otros torturadores, ¿no? Tortolo, Bonamini, uh-huh. Tenemos, bueno, un listado bastante extenso, Plaza, bueno, tenemos muchos por nombrar, que estaban dentro de lo que es las capellanías, ¿no? El vicarios castrenses, subvicarios castrenses, uh-huh. Esos estaban directamente, y después estaba la Conferencia Episcopal Argentina, se reunía con Videla a cenar, donde, por ejemplo, aparece una carta de 1978 que le escriben al Vaticano diciendo que los desaparecidos en la Argentina en realidad no estaban desaparecidos, habían sido torturados y asesinados. Ese documento, uh-huh, es bastante claro y existe, ¿no? Pero bueno, los privilegios hoy... Cuando algunos, cuando varios religiosos fueron también asesinados, desaparecidos... Sí, aprovecharon también para una depuración interna, ¿no? Esa era la intención. Todo lo que tuviera un poco de olor a izquierda, para ellos era necesario borrarlo, exterminarlo, y el propio Bergoglio fue entregador en estos casos. Él tuvo una participación muy activa en la dictadura. Eso, bueno, daría para todo un programa, pero... Que lo podemos hacer, que estaría muy bueno. Él participaba también en Guardia Hierro y tuvo... Él cedió la Universidad de El Salvador a los amigos militantes de ese espacio para que un año más tarde, durante la dictadura, le entregara un título honoris causa a Massera, ¿no? Pero bueno, el tema de los privilegios, hoy vemos los recortes en ciencia, en educación, en salud, y sin embargo le aumentan los sueldos a obispos y arzobispos, viáticos, a curas, todo esto que les dio Videla. Un obispo y un arzobispo cobra el 80% de un juez nacional de primera instancia, limpio, o sea, más de 60.000 pesos por mes. Hay casi 200 obispos y arzobispos cobrando esto. Las jubilaciones son el 85% móvil de eso, o sea, el 70% de lo que gana un juez de primera instancia. Pero pagan impuesto a las ganancias. No pagan nada. No. Ningún tipo de impuesto. No me digas. No pagan nada. Son 170 millones de pesos que están destinados para el presupuesto de 2017 para pagar sueldos y viáticos a curas, párrocos de frontera, seminaristas, obispos y arzobispos, ¿no? Es un numerito, pero no es el número mayor. Hay mucho más que esto. Lo que he podido calcular son más o menos unos 10.000 millones de pesos anuales que se lleva el culto católico apostólico romano del erario público argentino, ¿no? Estás escuchando Según la Otra Oreja. Las abuelas de pañuelo blanco que lloran circulando en Plaza de Mayo sin nada que perder le han pedido ayuda al Señor de infinitas horas. Y su secretaria le dice: el Señor ha salido a comer. Miles de familias que llegan a estas fiestas, ni pan dulce ni esperanza para Navidad. Le han pedido ayuda al Señor y este no contesta. Deja su mensaje al que yo lo llamo a la brevedad. Enrique IV. La pastilla del abuelo, por la otra oreja. Las abuelas de pañuelo blanco que lloran circulando en Plaza Mayo sin nada que perder, le han pedido ayuda al Señor infinitas horas. Y su secretaria les dice: el Señor salió a comer. Miles de familias que, llegadas las fiestas, ni pan dulce ni esperanza para Navidad. Le han pedido ayuda al Señor y este no contesta. Deje su mensaje que yo lo llamo a la brevedad. No nos mienta más, que ya estamos hartos. Que si Dios existe, yo soy Enrique IV. No nos mienta más, que ya estamos hartos. Que si Dios existe, yo soy Enrique IV. Tenés que aportar dinero, se enriquece el Vaticano. Para vos ni un caramelo, no. La globalización es mucha, pero despertate, hermano. No existen giros al cielo. Los esclavos de la calle, los que duermen en coches, han rezado por ayuda infinitas noches. Lamentablemente el Señor labura de día. Si José estuviera vivo, seguro que gritaría: no nos mientas más, que ya estamos hartos. Que si Dios existe, yo soy Enrique IV. No nos mientas más, que ya estamos hartos. Que si Dios existe, yo soy Enrique IV. Pueden tomarlo o dejarlo, mi consejo es todo suyo. Para mí Dios es chamuyo, no. Yo creo en el caminante que lucha con viento en contra y aún así va pa' adelante. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.